Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Son tantos los temas que hacen de este año un año histórico. Un año que va a ser un referente mundial y nacional, que a veces es un torbellino de ideas que nos cuesta mucho organizar para tomarlos en esta privilegiada oportunidad que me da la radio de conversar todas las semanas con ustedes. Resulta que aquellos huesitos que vimos limpiar con amoroso cuidado, con pinceles, un año atrás, eran de Amelia Sanjurjo. Amelia Sanjurjo fue detenida, fue torturada y asesinada estando embarazada. Amelia Sanjurjo sigue embarazada, ahora sigue embarazada de futuro. Y somos todos nosotros los guardianes de su embarazo, de su esperanza. Y realmente cada hecho que nos conmueve nos fundamenta más en que estamos luchando por su causa, que es nuestra causa, y es la causa de los pueblos del mundo en esta batalla final contra el imperialismo. Por eso es en este marco de sentimientos, de fuerza, de reafirmación, de esperanza, porque de alguna manera hemos roto las barreras oportunistas y tenemos una oportunidad enorme de crecer y avanzar, en este marco de esperanza que evocamos con alegría, pero con inmenso orgullo, lo que fue el 25 de mayo, una fiesta tan importante, en que vivimos nuestra fiesta de homenaje al 25 de mayo, la revolución que se inicia en Buenos Aires, la vivimos a nuestra manera, en La Teja, convocándonos como unidad popular frente de los trabajadores. Yo a veces pienso en la unidad que se forjó como unidad popular frente de los trabajadores, y le agradezco a esta unidad hasta el nombre, porque nosotros sabemos que es lo popular para nosotros. Pero a veces las palabras se desvirtúan un poco. En España un partido reaccionario se llama Partido Popular. Complementar con Frente de los Trabajadores deja mucho más claro que nuestra unidad popular tiene un componente profundamente clasista al servicio de los trabajadores y del pueblo humilde. Unidad Popular Frente de los Trabajadores. La oratoria, compañeros, del 25 de mayo, cómo la disfrutamos, cómo advertimos la fluidez, el grado de convicción de nuestra fórmula, de Gonzalo y Andrea, y de todos los sectores que cada vez más reafirman su compromiso, y qué bien nos sentimos juntos en esta construcción de futuro para el Uruguay. Entre paréntesis, cada vez que veo la importancia de lo que estamos haciendo, me angustia más, sinceramente me angustia el tema de finanzas de la Unidad Popular. Cada sector de la Unidad Popular está haciendo como puede su campaña financiera. Como Unidad Popular Frente de los Trabajadores tenemos una magnífica comisión de propaganda. Pero como Unidad Popular, para preservar su identidad, como Unidad Popular, para el local que tenemos, ¿no?, que hay que pagar la luz y hay que pagar internet. Para todo eso necesitamos finanzas. Y realmente yo pienso que cuando los compañeros de los distintos sectores hacen las finanzas imprescindibles, prioritarias para su propio sector, que digan en el colectivo, en la organización, bueno, che, y además 10 pesos para la Unidad Popular. Y cuando juntamos los suficientes 10 pesos, que la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena, como dice la milonga, cuando juntamos lo suficiente, vamos al local de la Unidad Popular y nos entregan, le hacemos el recibo correspondiente por el conjunto y vamos alimentando las finanzas de la Unidad Popular. Hablamos de La Teja, de lo que fue el acto, que fue emocionante, y quiero volver a La Teja con una anécdota que parece sencilla, pero que, como muchísimas anécdotas de la experiencia de nuestra lucha, nos exige reflexionar. Un compañero es de esos que son militantes de todos los días, esos militantes de fierro, que ojalá se contaran por miles, en la Unidad Popular los contamos por centenas, por suerte. Esos compañeros de fierro, uno de esos compañeros, que por suerte no es ninguna excepción, pero es imprescindible, se instaló nuevamente en la feria, en La Teja, para hablar ahora de las internas, de la necesidad de conseguir votos, todo lo que sabemos. Y se le acercó gente, para su propia sorpresa, diciendo, ah, ustedes están de nuevo acá, pero ya terminó la junta de firmas, ¿por qué están acá de nuevo? Y él estaba maravillado de la posibilidad que le daba hablar en un terreno de confianza con aquella gente que lo había visto primero luchar hombro con hombro por un proyecto que la gente sí entendía, que era firmar por el plebiscito. Y eso le daba una legitimación para conversar ahora y ni siquiera buscar la conversación, para que vinieran a buscarlo a conversar la gente que lo había visto pelear por una causa tan justa y tan evidente. Y ahora podía hablar de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Esa parece una anécdota simple, pero expresa una ley general. Cuando no tenemos grandes medios, y aunque los tuviéramos, para explicar nuestras posiciones, lo único que garantiza que crezcamos es la inserción. La inserción no se crea en el año de campaña electoral ni en los últimos meses. Se crea con un trabajo paciente, persistente, en las organizaciones sociales, en los movimientos estudiantiles, en las luchas barriales. Si no estás ahí inserto, después tu palabra no convence. ¿Cómo siente la gente este es de los nuestros? Si lo vio antes, en otras batallas, y vio la coherencia y la consecuencia de esa lucha. Por eso, esta anécdota que nos cuenta este compañero, me vieron juntar firmas y ahora que estoy trabajando por la Unidad Popular vienen a mí con una nueva confianza, expresa en lo individual, en lo singular, una ley general. La inserción social es la base para la promoción de nuestra propuesta política. La organización de abajo con inserción social es la receta principal para que después la gente entienda lo que es nuestra propuesta política. Entonces, hemos sembrado por el plebiscito e indirectamente hemos gestado un nuevo clima para el diálogo, para una muy buena votación en las internas de la Unidad Popular. Es una ley, sin inserción no hay convicción posible. Y recordamos que en las internas nosotros perseguimos tres objetivos. El candidato ya lo tenemos, no esperamos las internas para tenerlo, pero tenemos un objetivo político, una masiva votación donde se da lo inverso, una masiva votación política que ayuda también al plebiscito de octubre. Una masiva votación, un objetivo político. Tenemos un objetivo organizativo, organizar la difusión como organizamos los consentimientos. Lo organizaron los sectores. Yo simplemente se me cansó la mano de firmar que yo consentía. Pero de todos modos, todo lo que fue eso, que ahora la organización de los circuitos, cómo llevar las listas a cada compañero, cómo que cada persona que posiblemente nos vote o que eventualmente está pensando en votarnos tenga ya una lista de la Unidad Popular en la mano. Es decir, lo político y lo organizativo. Y en tercer lugar, lo evaluativo. Cuando terminen las elecciones internas, vamos a ver en qué barrios estamos más fuertes, en qué departamentos tenemos más fuerza, dónde hay que recrudecer los esfuerzos. Objetivo político, objetivo organizativo y organizativo evaluativo, una evaluación cuantitativa. Son fundamentales. La batalla por las internas es hoy la dirección de nuestro esfuerzo principal. Como antes fue juntar firmas, ahora es buena votación en las internas. Hasta por el plebiscito, por el cual seguimos hablando todos los días, por supuesto, pero hasta para el plebiscito, la dirección del esfuerzo principal hoy es tener una muy buena votación en las internas. Bueno, esos eran algunos temas que yo quería comentar hoy, pero quería también hablar de Palestina, porque en realidad el horror del genocidio, a veces mucha gente sensible se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué importancia tiene Palestina? ¿Por qué este horror y por qué tanto silencio y tanta complicidad en gente que ahora, bueno, se horroriza porque Israel excedió, sin duda, en su racismo sionista, excedió la línea, pero que siempre miraron para otro lado con toda la expansión sistemática que hacía el sionismo israelí del territorio de Palestina? Ah, Palestina fue importante desde la antigüedad. Palestina fue, en primer lugar, una tierra multicultural, de los cananeos, de los jebuseos, de muchísimos pueblos amarios. Había muchísimos pueblos ahí, vivían todos en paz. Algunos pueblos más desarrollados tenían ciudades, como los cananeos, otros más pastores, más agrícolas, como los judíos, y todos vivían en paz en esa tierra multicultural. Pero además Palestina, ese pedazo de tierra al este del Mediterráneo, era un pasaje obligado en dos direcciones en la antigüedad, desde las culturas de la Mesopotamia, la media luna de las tierras fértiles, hacia Egipto, hacia el sur, hacia Egipto, había que pasar obligatoriamente las caravanas de camellos, las caravanas de mercaderes, tenían que pasar por Palestina, era un lugar de paso, por eso estaba la ciudad de Jerusalén, Jerusalén de los jebuseos, antes de la conquistaran los judíos, la Jerusalén que era el lugar donde estaban los refugios y los lugares de descanso de las caravanas, y una pequeña ciudad, como una pequeña ciudad dormitorio pegadito a Jerusalén, que era Belén, todo en la zona fértil, ¿no? En la zona de Judea, la zona del sur. Entonces, era de norte a sur, era la ruta obligada entre las grandes civilizaciones, hacia Egipto, hacia el Egipto de los faraones. Y de este a oeste, o mejor dicho, de oeste a este, era entrar por el Mediterráneo y tener acceso a la ruta de la seda, a las especies, a todo lo que se apetecía del mundo oriental. Era la ruta. Lo entendió Alejandro Magno, lo entendió Napoleón, que se preocupó de conquistar Palestina. Y lo entendieron, sobre todo, los colonialistas y lo entendieron los imperialistas. Palestina pasó a ser así, la Canaán, llamada Filistín por los romanos, pasó a ser una tierra apetecida desde la antigüedad. Y dentro de los pueblos que poblaban Palestina, estamos hablando todavía de la antigüedad, antes de Cristo, estaban aquellos pueblos que por religión se sentían, creían en Abraham, creían en un Dios único y creían que después del arca de Noé, uno de los hijos de Noé, ¿se acuerdan el diluvio que mató a toda la humanidad, excepto a los numerosos hijos de Noé? Uno de los hijos de Noé, Sem, había dado origen a sus ancestros. Y estos pueblos semitas, los que seguían creyendo en un solo Dios y creían en Noé y en el diluvio, no eran solo los judíos, eran también los árabes, los pueblos árabes que vivían en Palestina y que eran mayoría. Y todos se sentían semitas y se sienten semitas por religión. Fueron los hebreos, sin embargo, los que después de que se migraron a Egipto, porque eran muy migrantes, los hebreos no tenían un territorio, les gustaba migrar. Fueron a Egipto con José, después fueron perseguidos en Egipto, volvieron al desierto con Moisés, pero después se hicieron un pueblo conquistador, agresivo, sumamente violento, con Saúl, con el rey David, que conquistó Jerusalén y le llamó Jerusalén o Ciudad de David, con una crueldad. Hay que leer el Antiguo Testamento, si ustedes no tienen a mano la Torá, lean el Antiguo Testamento, sobre todo después del libro del Éxodo, el Antiguo Testamento de la Biblia, para ver la crueldad de David, la brutal crueldad de David. Y su hijo Salomón, que vivió el auge del reino judío, que controlaba tanto la región norte más humilde de Galilea como la región más fértil del sur de Judea, el reino. Después las invasiones, los asirios, los caldeos, saquean el templo y empieza la resistencia de los macabeos. Por algo hay hasta un cuadro de básquetbol acá que se llama Hebraica Maccabi, ¿no? Los macabeos fueron los que hicieron la resistencia del pueblo judío contra las invasiones y la opresión. Los celotes. Y finalmente todo cayó en manos del Imperio Romano el Imperio Romano puso a Herodes el Grande al frente, los judíos crearon un sector muy alcahuete, y un sector muy resistente, muy digno, que peleaba contra el Imperio Romano. Dentro de los primeros estaban los fariseos, que realmente eran alcahuetes del Imperio Romano y que se decían los guardianes del templo, porque Herodes les mandó construir de nuevo el templo. Pero bueno, todo eso terminó, nueva violencia. Después, en el año 600, llega a, bueno, en el año 1, en ese templo que había reconstruido Herodes, es donde Jesús expulsa a los mercaderes del templo y empieza a predicar una doctrina nueva. Es en Jerusalén donde es martirizado Jesús. Y es en esa Jerusalén, 600 años después, donde Mahoma tiene su viaje místico desde lo que es hoy la explanada de la Roca, en la explanada de las mezquitas, donde está en Al-Quds, donde está la explanada, las mezquitas que son sagradas para los que creen en Mahoma como sello de los profetas. Es decir, que Jerusalén fue el lugar del Muro de los Lamentos, sagrado para los judíos, fue el lugar donde fue martirizado Jesús, por lo tanto es sagrado para los cristianos, y es el lugar donde Mahoma tuvo su viaje místico, por lo tanto es sagrado para el Islam. Y podría ser por eso mismo Jerusalén una bellísima perla de la fiesta, como había sido en la más remota antigüedad, del intercambio de culturas y del disfrute de ver distintos ritos, distintas creencias coexistiendo en una tierra de mercado, en una tierra de pasaje de caravanas. Pero los colonialistas tenían otro plan. Ya en el año 1000, las cruzadas, bendecidas por un papa ambicioso, saquearon toda esta zona. Después fueron expulsados los cristianos, hubo gobiernos islámicos. Y finalmente, después de grandes turbulencias, los cultores, los semitas cultores de la fe judía, que no eran todos los semitas, eran minoría entre los semitas, empezaron a irse a Europa, lo que se llamó la diáspora europea. Serafíes y askenazis mantuvieron su religión, pero fueron poblando Europa. A tal punto que cuando el Imperio Otomano, es decir, los turcos, controlaron Jerusalén en 1902, e hicieron un censo en Palestina, 1902. Solo el 3% de los habitantes de Palestina eran judíos. El 3%, 1902. Pero, ¿qué pasó con los judíos en Europa? Por esa vocación habían emigrado a Egipto, después habían vuelto, después habían sido peregrinos por el desierto, después habían construido su reino y había sido destruido por invasiones. Esa vocación de emigrar en Europa, hasta perdieron la lengua hebrea los judíos, empezaron a hablar yiddish, que era una evolución del idioma alemán, hablaban yiddish, ni siquiera hablaban hebreo, pero mantenían algunos principios básicos de su religión, el culto rabínico, es decir, y un montón de costumbres del pasado. Y se dedicaron, no a la agricultura como otros migrantes, se dedicaron fundamentalmente al comercio y al capital de préstamo. Hábiles prestamistas, muy ahorrativos, mucha gente rica de Europa, incluso los nobles, empezaron a endeudarse con los judíos. Y ahí generó, lógicamente, una furia de todos los endeudados con los capitales de préstamo que eran judíos. Y empezó una persecución con ribetes absolutamente exagerados e injustos, racistas, contra los judíos, como los grandes prestamistas. Y en esa Europa de persecuciones y de intolerancias, el sector más rico de los judíos, que tenía grandes capitales, se fue de los países donde eran perseguidos, primero a Gran Bretaña, y crearon el sionismo. El sionismo es los capitalistas más ricos dentro de los judíos, que ahora se olvidan de su propio pueblo y quieren preservar su capital. Entonces se van a lugares más o menos seguros, primero a Gran Bretaña y después con Rothschild, la orientación, siguiendo las orientaciones de Theodor Herzl, se van a Estados Unidos. Y el inmenso capital que habían acumulado, no los judíos en su conjunto, sino los millonarios judíos, el inmenso capital, cuando vieron que era clima de persecuciones, que había mala onda en Europa, que eso podía desembocar en el horror antijudío que después desembocó, como vieron que había mala onda, se fueron a Estados Unidos y se fusionaron con tal poder de capital que terminaron mandando en Estados Unidos. Prácticamente el capital judío pasó a gobernar todo el capital, el gran capital norteamericano. Y ahí el sionismo, que había sido creado en Europa por Theodor Herzl, empieza a desarrollarse con una gran inteligencia y una gran habilidad. Ellos empiezan a plantear entonces que ellos tienen sus capitales a buen recaudo en Estados Unidos, pero que en nombre de todo el pueblo judío, que nadie los había comisionado para eso, en nombre de todo el pueblo judío, se necesita un hogar para el pueblo judío. Y que ese hogar tiene que ser en Palestina. Esto, que le interesa sobre todo al gran capital judío, le interesa al gran capital general. Los imperialistas del mundo cierran filas con el capital sionista y entienden que es una idea extraordinaria. Y en ese sentido, el sionismo trabaja ya en el siglo XX, cuando el Imperio Otomano es derrotado, cuando los ingleses, con la declaración Balfour de 1917, apoyan al sionismo abiertamente, empiezan a jugar como con dos caras. El sionismo, ante los gobiernos europeos, plantea como la cara de víctima. Nosotros somos representantes de todo el pueblo judío. Ah, ustedes lo abandonaron. No, nosotros nos vinimos acá para salvar nuestros capitales, pero somos representantes de todo el pueblo judío. Y queremos un hogar para los judíos. Y frente a los judíos religiosos, la diáspora, nosotros somos la voluntad de Dios, porque Dios dijo que nosotros teníamos que conquistar a sangre y fuego ese territorio. Vamos a hacerlo. Muchos judíos ortodoxos se opusieron al sionismo y decían, para un poquito, Dios nos prometió un Mesías. ¿Cómo vamos a hacer nosotros una obra imperfecta creando Israel cuando Dios va a hacer una obra perfecta cuando nos mande el Mesías? Entonces los sionistas, incursionando en terreno religioso que no era el de ellos, le dijeron, ustedes no leyeron bien las Sagradas Escrituras. El Dios de los ejércitos nos mandó conquistar a sangre y fuego, como lo que lo hizo nuestro rey David, como lo hizo Salomón. Entonces, muchos judíos ortodoxos se transformaron, sin ser sionistas, se transformaron en colonos convencidos al servicio del sionismo. Y así, por presión del sionismo, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Estado de Israel como una parte de Palestina. Los pueblos árabes protestaron, dijeron, un momento, si los judíos fueron perseguidos en Europa, jamás fueron perseguidos en Palestina. Entonces ellos pueden venir cuando quieran a trabajar aquí, pero si es necesario un hogar puramente judío, que se haga en Alemania, que asume los costos, el Estado, que con terrorismo de Estado los persiguió. Y de repente también hay que hacer un hogar para los comunistas alemanes, que también fueron perseguidos, y para los gitanos. Pero si es necesario un hogar judío, que se haga en los países donde los persiguieron, y no en Palestina, donde siempre fueron absolutamente libres, cristianos, judíos, islámicos, todos vivían en paz. No, pero el colonialismo tenía otros planes, y el sionismo, como parte de expresión del capital imperialismo, tenía otros planes. Y no solo lo que lograron en Naciones Unidas en 1947, y es que se aceptara la existencia de un hogar judío artificial en Palestina, sino que además, a partir de ahí, del terrorismo de Irgun, de Menachem Begin, aún antes de crear el Estado israelí, el terrorismo de masacrar a los no judíos a los efectos de conquistar a mediano o a largo plazo todo, el territorio palestino y transformarlo en un Estado judío, en Eretz Israel. Realmente en 1948 empieza la Nagma, la tragedia de los palestinos, pero en realidad hay una razón que muchos creen que lo que está en juego en Palestina es una intolerancia religiosa de ambos lados. No, nada que ver. La religión es un pretexto. La religión, el religare, que podría ser por naturaleza una expresión de fraternidad, de manos tendidas, se transforma en odio y en racismo, del caso del sionismo, por manipulación del capital imperialista sionista. Y entonces cuando vemos lo que está pasando hoy en la Franja de Gaza, pero también en el otro lugar donde hay un gobierno moderadito y bastante alcahuete, como es el de la Autoridad Palestina en Cisjordania, la otra partecita que le queda, también los colonos están cometiendo cualquier tipo de crueldad terrible, expulsando a los palestinos pacíficos que están en su tierra, no podemos aceptar para Palestina la teoría de los dos demonios. Ah, si Hamas se hubiera quedado quieto, no hubiera pasado esto. Hubiera pasado igual. Siempre que un movimiento empieza a luchar contra los conquistadores, contra los dominantes, siempre hay réplicas feroces. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando la guerrilla checa, el país checo estaba invadido por Hitler, como casi toda Europa, cuando el país checo organizó una guerrilla y lograron hacer un atentado exitoso contra Heydrich, el hombre que había puesto Hitler para gobernar el país checo, Hitler respondió asesinando una aldea entera. No deben quedar niños, no deben quedar bebés, no deben quedar mujeres embarazadas. La aldea de Lidice tiene que borrarse del mapa. Y este atentado que hizo la guerrilla de los checos terminó con una masacre terrible. ¿Hubiera habido menos masacres si los checos no hubieran matado a Heydrich? Lo cierto es que después del dolor de la masacre de Lidice, la guerrilla creció hasta tal punto que el 9 de mayo de 1945, cuando el Ejército Rojo entró en Europa expulsando a Hitler, no tuvo que liberar Praga. Los guerrilleros lo acababan de hacer y en la plaza principal de Praga se abrazaron las guerrillas gigantescas del pueblo checo con el Ejército Rojo soviético que venía a liberarlos y que llegó justo en el mismo momento. Entonces, no podemos aceptar. Algunos dicen, si no hubiera Tupamaros no habría habido dictadura. Dictadura hubiera habido igual y con la misma ferocidad y con la misma tortura, porque era un plan continental. Y masacres como la de Lidice en la Segunda Guerra hubiera habido igual, aunque la guerrilla checa se hubiera quedado quieta. Lo único que no hubiera crecido la guerrilla. Y cuando Hamas hoy es parte de un eje de resistencia, donde dentro del mismo territorio palestino está la yihad islámica, está el Frente Popular para la Liberación de Palestina, marxistas y laicos, y está el apoyo de Hezbollah desde el Líbano, y el heroico, maravilloso apoyo de Ansarolá, que desde el sur, desde el Yemen, le hace la vida imposible al tráfico con Israel. Cuando se expande toda la lucha guerrillera por toda esa zona, lo que se llama el eje de resistencia, y hay países corajudos como Irán que la apoyan abiertamente, y hay además un movimiento no guerrillero, sino de masas de movilización en la calle que nuclea a multitudes de estudiantes desde las universidades de Estados Unidos a las universidades de Europa, todo eso que de alguna manera lo logró el diluvio de Al-Aqsa, o sea, la acción del 7 de octubre, y si hubo excesos que se juzguen y se condenen, pero los pueblos no pueden decir vamos a no aguantar, vamos a aguantar, no aguantarnos porque va a ser peor que resistamos. No, la resistencia causa dolores, pero la resistencia emancipa finalmente a los pueblos con los dolores del parto. Entonces, cuidar el parto de Amelia Sanjurjo, que sigue embarazada de futuro, es cuidar los dolores de parto de nuestros hermanos, sabiendo que cada mártir es nuestro mártir, cada héroe es nuestro héroe, y cada victoria de Ansarolá, de Hezbollah, de la yihad islámica, es nuestra victoria. Por eso es que cada uno le toca una trinchera diferente, a nosotros hoy nos toca por los pueblos y por nosotros mismos la causa de una muy buena votación en las internas. Hasta el miércoles. Memoria y brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.